Estos son los titulares del lunes 28 de febrero. El presidente de Ucrania informa que su país sostendrá conversaciones con Rusia. Fuerzas ucranianas continúan el contraataque a las tropas rusas. Titulares de exteriores del G7 condenan la invasión rusa a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que una delegación de su gobierno sostendrá conversaciones con Rusia. El mandatario dijo el domingo que la reunión tendrá lugar sin condiciones en una zona de la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Zelensky instó el viernes al presidente ruso Vladimir Putin a entablar un diálogo para prevenir la pérdida de vidas humanas. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov informó el domingo que Moscú había enviado una delegación a Bielorrusia. A este respecto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó que su país no se rendirá ni cederá territorio en las conversaciones con Rusia. Dmytro Kuleba habló ante reporteros el domingo en anticipación a la reunión que llevarán a cabo delegaciones de Ucrania y Rusia. Kuleba señaló que las conversaciones deberían ser bienvenidas si con ellas se alcanza la paz y el fin de la guerra. Sin embargo, indicó que Ucrania no se rendirá ni cederá un centímetro de su territorio. Recrudece la lucha en Ucrania en momentos en que el ejército del país continúa el contraataque a las tropas rusas que avanzan hacia las principales ciudades. Algunos de los combates más intensos se están produciendo, según se informa, en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. El domingo, el gobernador de la provincia donde se encuentra Kharkov publicó un mensaje en Facebook en el que afirma que la zona está completamente bajo control ucraniano. Imágenes de video aparentemente tomadas en dicha ciudad muestran vehículos militares rusos abandonados. En una entrevista que concedió el domingo a Associated Press, Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, la capital ucraniana, reconoció que será imposible evacuar a ciudadanos si las tropas rusas capturan la ciudad. Klitschko declaró que todos los caminos están bloqueados y la capital está rodeada por las fuerzas rusas, por lo que no hay manera de evacuar a la población. Sin embargo, más tarde, a través de redes sociales, se retractó de esa afirmación. El domingo en Kiev podía verse a ucranianos haciendo cócteles Molotov con botellas de vino vacías. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el mismo día que sus tropas habían destruido 1.067 objetivos en Ucrania. Según Reuters, el Ministerio de Salud de Ucrania informó que al menos 352 personas, entre ellas 14 niños, murieron como consecuencia de la incursión rusa. Una legisladora de Ucrania contó a nuestra emisora que la gente en la capital, Kiev, está intentando contribuir al movimiento de resistencia contra las fuerzas rusas de cualquier forma posible. La legisladora Inna Sovsun ahora tiene un arma de fuego por primera vez en su vida. Señaló que éstas se entregaron a todos los miembros del parlamento luego del primer ataque. Ahora se encuentra preparada para defenderse tanto a sí misma como a la capital. Sovsun dijo a NHK: "Esta es mi ciudad, no se la entregaremos a los rusos y no tenemos ningún lugar que ceder". Los países de Occidente han decidido prohibir a Rusia el acceso al sistema global de pagos SWIFT. Sovsun dijo que valora la iniciativa, pero señaló que se necesitan más medidas. Manifestó: "Desafortunadamente, la medida llega un poco tarde, pero ahora es una realidad y afectará a la economía rusa. Sin embargo, no es suficiente. Lo que pedimos más que nada en este momento es un embargo total al comercio". Sovsun hizo hincapié en que, si otros países continúan realizando intercambios comerciales con Rusia, el dinero será destinado a adquirir más armas y matar ucranianos. La legisladora agregó: "Por favor, recuerden que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esto en realidad es una guerra de Rusia contra todo el mundo civilizado, que desafía los principios básicos del derecho internacional y la decencia humana con lo que está haciendo en este momento". Finalmente dijo: "Si no se los detiene aquí en Ucrania, esto proseguirá a otros sitios". Los diplomáticos de máximo nivel del Grupo de los Siete condenaron la invasión rusa a Ucrania. Acordaron que sus países seguirán cooperando estrechamente en respuesta a esa acción. Los dignatarios se reunieron a través de Internet durante unas 2 horas el domingo para compartir información sobre la situación en Ucrania. Coincidieron en que sus naciones mantendrán una coordinación estrecha para imponer sanciones contra Rusia y ofrecer asistencia a Ucrania y países cercanos. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, comunicó a los demás diplomáticos que su país congelará los bienes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otras autoridades, en conjunto con Estados Unidos y países europeos. Hayashi también explicó que Japón planea bloquear, tal como han hecho países occidentales, el acceso de algunos bancos rusos al sistema de pagos internacionales SWIFT. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, participó durante unos 45 minutos en la segunda mitad del encuentro. Manifestó su gratitud por el apoyo internacional a Ucrania y describió la actual situación en el país. Los titulares de exteriores del G7 reiteraron su firme apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la nación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha votado a favor de que la Asamblea General, integrada por los 193 países miembros, sostenga una sesión especial de emergencia para debatir acerca de la invasión rusa a Ucrania. El Consejo de Seguridad aprobó el domingo la solicitud de autorización de la sesión de emergencia. Los miembros permanentes del Consejo, incluyendo Rusia, no tuvieron permitido hacer uso de su poder de veto. Estados Unidos es una de las naciones que hicieron la petición. De los 15 miembros del Consejo, 11 votaron a favor, mientras que Rusia se opuso. China, la India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron. La sesión de emergencia de la Asamblea General abrirá el lunes. Estados Unidos buscará la adopción de una resolución que condene la agresión de Rusia contra Ucrania. El país norteamericano estaría intentando incrementar la presión contra Rusia, resaltando su marginación de la comunidad internacional. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Una multitud que incluía a ucranianos y rusos residentes en Japón se reunió el domingo frente a la estación de Shibuya, en el centro de Tokio, para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Según los organizadores, participaron unas 1,000 personas en respuesta a convocatorias publicadas en redes sociales. Los concurrentes sostenían pancartas con leyendas como «Paren a Putin» y «Paz para Ucrania» en japonés e inglés. Una mujer de Ucrania manifestó: «Lo que está pasando en mi país no lo esperábamos hace apenas 3 días. Todos mis familiares y amigos en Ucrania se sienten angustiados. Quiero que la gente en Japón haga todo lo que pueda para poner fin a la guerra». Una japonesa que había acudido con su marido e hijos opinó que es importante transmitir el mensaje de que la gente de todo el mundo anhela que la paz vuelva a Ucrania lo antes posible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó el domingo que alrededor de 368.000 personas ya habían abandonado Ucrania a causa de la invasión rusa. La dependencia señaló que muchos ucranianos habían huido por tierra a Polonia, Hungría, Rumania y Moldavia, países limítrofes de Ucrania. La Federación Internacional de Judo ha suspendido el estatus de presidente honorario y embajador del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a raíz de la invasión de su país a Ucrania. La federación anunció la medida en su sitio web el domingo. Putin es cinturón negro en este deporte, que comenzó a practicar cuando tenía 13 años. Los medios de comunicación de Corea del Norte informaron que el país llevó a cabo el domingo una importante prueba para desarrollar un satélite de reconocimiento. El Rodong Sinmun, periódico del Partido de los Trabajadores, anunció el lunes que la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial y la Academia de Ciencia de la Defensa habían realizado la prueba. El rotativo detalló que el ensayo ayudó a los científicos a confirmar las características y la precisión de un sistema de fotografía de alta definición, un sistema de transmisión de datos y otros equipos. Según se afirma en la prueba, los científicos fotografiaron con alta definición una zona específica de la Tierra con cámaras que se instalarán en el satélite de reconocimiento. El periódico incluía dos fotos de lo que parece ser la península coreana vista desde el espacio. El plan de defensa quinquenal de Pyongyang, hecho público en enero del año pasado, contempla el desarrollo de un satélite de reconocimiento militar. Por otra parte, el gobierno norcoreano asevera que el nuevo plan de desarrollo espacial del país, que comenzó en 2021, ya produjo resultados. El ejército de Corea del Sur había informado el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico en dirección este desde las afueras de la capital, Pyongyang, en la mañana del domingo. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 10.321 nuevos casos de coronavirus en la capital japonesa el domingo. La cifra diaria representa un descenso de unos 2.600 casos en comparación con el domingo anterior. Las autoridades también informaron de 28 fallecimientos por coronavirus ese día en Tokio. Agregaron que había 75 pacientes de COVID-19 en estado grave, dos más que el sábado. En Osaka, las autoridades confirmaron 6.707 nuevas infecciones y 12 muertes. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social indicó que en el país había 1.482 contagiados en estado grave, 25 menos que el sábado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.